www.radiobocina.com. Estás en línea. Ahora la diversidad sexual y genérica en tus oídos. Infórmate, participa y rompe el silencio. Porque tus derechos tú los vives y debes conocerlos. Escucha Rompiendo Silencios todos los martes y jueves desde las 17 horas. Solo por Radio Bocina. El silencio se va. Ya. Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Quien les habla, Vanina Lobos Escalante. Y este es tu programa, Rompiendo Silencios. En esta ocasión tenemos a una compañera luchadora por los derechos de la población lesbiana y bisexual. Ella es la compañera Sarita Sanginés Quirós. Buenas tardes, Sarita. Buenas tardes, Vanina, gracias por la invitación y bueno, propensas a poder ayudar y dar la información que necesites. Ya, principalmente vamos a hablar de lo que es la organización de las compañeras. En sí, quisiera lo primero que me responda, Sarita, ¿qué es la red LBBOL? Bueno, la red de mujeres lesbianas y bisexuales es una red creada el año 2008 por todas las organizaciones de mujeres lesbianas y bisexuales que han visto la necesidad de reunirse y agruparse para poder luchar por un bien común. La red, como bien dice su nombre, es una red que aglutina a las agrupaciones de las chicas que quieren ver, ¿no?, todo el tema de empoderamiento político, empoderamiento de lucha. Hay grupos que son feministas, hay grupos que no son feministas, hay grupos que se reúnen con el único objetivo de compartir, de tener un apoyo, de comparar experiencias. Entonces ese es el objetivo de la red a nivel nacional. Ya. Entonces la red fue fundada por estas necesidades que tuvieron las compañeras de agarrar y luchar por un bien común, ¿no? Como nos decía Sarita. Quisiera también que nos comente, Sarita, el porqué de agarrar y asociarse en su momento, cuando se fundó y nació la red. Bueno, la red fue más que todo una idea que surgió desde el año 2005. Han habido encuentros ya de mujeres, ¿no?, en el que la temática central, por así decirlo, era conocerse, hacer amigas, tener contactos, divertirse, ¿no? Y hubieron personas que se conocieron dentro de esos encuentros y vieron la necesidad que había, al ya contar obviamente año tras año con más asistentes al encuentro, vieron que se fueron formando grupitos ya más organizados, grupos que tal vez desde su lugar tal vez se unían a grupos de compañeros gays, ¿no?, grupos de compañeras trans, ¿no? Entonces, ¿por qué no tener una red que una a todos esos grupos, ¿no? Y además que, obviamente, que nosotras como mujeres tenemos quizás más luchas, ¿no?, que es el tema de la familia, es el tema de la del machismo, del ambiente patriarcal en el que vivimos, es quizás la necesidad esa de trabajar juntas, ¿no? Y así potenciar la fortaleza que tenemos. Ya, una cosa más, Sarita. Las personas que integran esta red, las personas lesbianas y compañeras bisexuales, decidieron formar esta red. ¿Alguna vez hubo rechazo en ingresar a otros espacios de mujeres? Porque independientemente que sean lesbianas por su orientación sexual, ¿no? De asumirse como mujeres lesbianas y como mujeres bisexuales. Te hago la pregunta, ¿no? Si ha habido ese rechazo en otros grupos de mujeres, qué sé yo, por decir, ¿no? En un comité cívico, conformar un comité de barrio como mujeres. Porque aquí lo principal, yo creo que también la pregunta es, ¿por qué una red de lesbianas y bisexuales? ¿Hubo discriminación? ¿Hubo el rechazo, como te digo, de ingresar a otros espacios de mujeres? En su momento, cuando nació la red. No de ahora, de en su momento que nació la red. Siempre, ¿no? Ha habido ese rechazo, pero más que por rechazo, el nacimiento de la red ha sido por visibilizar. Ya. A la mujer lesbiana y a la mujer bisexual. Porque quizás cuando uno habla de población LGBT, digamos, o TLGB, GLBT, yeah. Bueno, ¿no? Siempre están más visibilizadas las compañeras trans y los compañeros gays. Yeah. Muy pocas veces tal vez en los medios que son más amarillistas, ¿no? Y de farándula, muy pocas veces nos hacen tomas, por ejemplo, a las mujeres lesbianas en las marchas por las diversidades y demás cosas. Y además que la mujer, como te decía al principio, tiene tal vez la carga más de la familia, ¿no? Entonces, compañeras que tienen hijos, compañeras que tal vez son como las mamás de la familia, ¿no? Sí. Entonces, la mujer, por ese mismo hecho, es más invisibilizada. Entonces, no es tanto por discriminación quizás en esa época, sino por hacer notar que hay pequeños grupos de mujeres lesbianas bisexuales y que existen las mujeres lesbianas bisexuales en Bolivia. Sí, pero creo que el tema de pocas, creo que no va, ¿no, Sarita? Exacto. Porque como modo de mencionar, el año pasado las compañeras, la red de Levebol han sido hartísimas. Dieron una gran sorpresa, ¿no? Las compañeras, porque así como dice la compañera Sarita, han agarrado y han participado masivamente. Han sido mucho más que los compañeros gay, que nosotras como población trans. Y eso parte de algo, ¿no? De esa lucha incansable de no solamente sus lideresas, también de las bases que dicen y proponen las cosas. Y eso es algo muy importante y muy rescatable de por eso es que está aquí la compañera Sarita, por eso la hemos invitado también, para que nos den a conocer todo lo que se realiza, todo lo que están realizando, lo que ya se realizó y lo que están realizando las compañeras en la red, ¿no? Ahora vamos a pasar a una música que identifica justamente a las compañeras. Su principio azul,

rompiendo silencios. Ahora la diversidad sexual y genérica en tus oídos. Infórmate, participa y rompe el silencio. Porque tus derechos tú los vives y debes conocerlos. Escucha Rompiendo Silencios todos los martes y jueves desde las 17 horas. Solo por Radio Bocina. Porque todas y todos tenemos los mismos derechos. Bueno, prosiguiendo con la entrevista a la compañera Sarita, le preguntaremos cuáles actividades le han marcado como activista de la población LB. Para mí personalmente, una actividad muy, muy importante ha sido la marcha nacional del año pasado, porque en Sucre, ¿no? Sí. Porque, como usted decía al principio, siempre hay, ¿no? Algunas compañeras quizás, ¿no? Que en su momento no quisieron quizás pertenecer a la red porque está tal, ¿no? Siempre hay esos choques, ¿no? Sí. Entre personas. Pero creo que como ya casi una organización que casi estamos por los 8 años, bordeando los 8 años, hemos quizás también crecido con la red, todas y las que pertenecemos, y en base a eso hemos estado como que viendo el unirnos, ¿no? El no dejarnos llevar por rencillas personales. Y quizás hubo un tiempo en el que cada departamento, siempre, ¿no? Hay personas que se desvinculan de la red y todo eso. Pero el año pasado fuimos tantas porque hay personas que están volviendo, ¿no? Y personas que quizás vienen a engrosar las filas de la red y al mismo tiempo decir, no me importa si no me cae la persona que está al frente mío. Lo que me importa a mí es seguir nombrándonos como red y seguir creciendo, ¿no? Y eso para mí es muy importante porque yo empecé mi activismo de una manera muy personal. Yo no conocía qué era la red. Y para mí lo más importante era llegar a más mujeres lesbianas y además mujeres bisexuales. Y el tema de los nombres, bueno, obviamente sí es necesario por muchas cosas, por representación, por fortaleza, ¿no? Pero para mí es más importante siempre el apoyo de las bases, la presencia de las bases y que tal vez las cosas personales siempre se dejan aparte. Sí, y también las bases, ¿no? Uno se debe a las bases. Exacto. Como líderes, así. Eso en lo personal, ¿no? Sarita como activista. Y algo que haya marcado a la red o algún logro en especial de la red o en específico de la red LB Ball. Bueno, como red ya en este caso, claro. ¿No? Porque primero estábamos preguntándote como persona, ahora como red en claro. Nacional. Bueno, los logros de la red son muchos, ¿no? Y varios en estos años. Y obviamente cada año, cada gestión, cada directorio tiene sus logros. Hemos tenido 2 campañas con impresión de material bastante bueno. El primero es Yo Soy Boliviana, Yo Soy Madre, Yo Soy Trabajadora, Soy Lesbiana. El segundo es el que habla de las etapas, ¿no? Que es la vida en pareja, el adulto mayor, el padre, ¿no? Entonces, y además, obviamente que como somos una red y que aglutinamos a diferentes grupos, cada grupo tiene sus propios logros, ¿no? La red Cochabamba, por ejemplo, ha sacado proyectos de manera independiente a la red nacional. Y cada red en cada departamento es autónoma, por lo que las chicas hacen ferias informativas, participan en las actividades de sus propios municipios, sus propios departamentos. Y quizás por lo que más hemos sido tal vez reconocidas esta última temporada ha sido por el apoyo en la aprobación de lo que es el anteproyecto de la ABF, ¿no? Que si bien se ha hecho con bastante tiempo, hubieron tal vez contratiempos que a última hora nos solicitaron nuestra presencia en La Paz y no la pensamos dos veces. Y la presencia más fuerte frente al tema este del ABF en la Plaza Murillo en esa época fue la de la red. No nos acorralaron en la plaza, los policías, nos querían arrestar y todo eso. Entonces, yo creo que ese ha sido el momento en el que más hemos mostrado nuestra fortaleza públicamente y cómo la facilidad y la rapidez con la cual nos hemos pronunciado y nos hemos reunido en la ciudad de La Paz, si bien cada una vive en diferentes departamentos. Sí. Bueno, al último vamos a hablar justamente de la ABF. Entonces sería el apoyo constante a lo que es la ABF, ¿no? Uno de los logros más grandes como red. Porque independientemente, sí, nos cuentas que en cada departamento son independientes con sus actividades, ¿no? Pero esas son actividades de cada departamento, ¿no es cierto? Ahora entonces como red también es loable agarrar y hablar y mencionar ese apoyo constante a lo que es la ABF, que luego vamos a tratar el tema justamente de la ABF con Sarita. Ahora me dijiste que tenías un audio también de unas firmas para agarrar y ver. Primero nos puedes explicar de qué se trata y luego vamos a escucharlo, porque esa es una actividad pasada y que es importante también para la red, ¿no? Charlando un poco, te comentaba que hemos estado presentes como siempre en las actividades a las que nuestras departamentales asisten. Y en este caso no fue la excepción. Participamos del encuentro feminista de ella en la ciudad de Cochabamba, en la cual se presentaron el proyecto del ABF a las compañeras y se explicó, ¿no?, de que obviamente en el encuentro van mujeres feministas de toda Latinoamérica, que no todas son lesbianas. Entonces, muchas no conocían el proyecto y se llevó desde La Paz cartas, una carta que demuestre que las mujeres en ese encuentro apoyan la aprobación de dicha ley, ¿no? Yeah. Entonces, yo tengo el audio de cuando la compañera estaba tomando la palabra para solicitar la firma de las compañeras ahí presentes. Y se aprobó en pleno y se firmó en pleno. Ya, entonces pasemos a escuchar el audio. Que firmen estas cartas que van a ir más allá y va a ser un resultado hermoso que va a salir de este encuentro de mujeres, de este encuentro latinoamericano de ella, que salga y que puedan conocer nuestras autoridades que existe este apoyo, que no es algo nuevo, que en Bolivia no queremos inventar la pólvora, es algo natural, es algo que ya hay, que ya se está dando y que son derechos, fundamentalmente son derechos de todo ser humano. No estamos hablando del derecho de una lesbiana, no estamos hablando del derecho de una trans, de un gay, de un bisexual. Son derechos humanos que todos tenemos y todos tenemos que ejercerlos. Entonces, compañeras queridas, estoy tan feliz de ver a todo este movimiento aquí junto y realmente este resultado que salga de ella va a ser muy, pero muy importante. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos un poco el audio de la y que se firmó en pleno, nos mencionaba Sarita. Eso a mí cuando escucho y veo el trabajo de las compañeras me pone emocionada, ¿no? Porque agarrar y ver a tantas compañeras y no solamente que se reúnen, agarran y dan sus aportes, cada una de ellas agarra y aporta en sí para el bien común de la población LBBOL. Luego, también vamos, no sé, tenías otra actividad que ya se realizó. Si nos puedes comentar, Sarita, por favor. Sí, como te decía, Benina, nosotros quizás son varios audios que traemos, pero es quizás un poco el cariño que tenemos a nuestro trabajo, el cariño que tenemos de documentar las cosas que hacemos, tal vez por pequeñas que sean, ¿no? Son importantes para nosotros, y mucho más allá de ser activistas, ser personas de lucha, nosotros como chicas somos que más encariñadas al tema grupal, al empoderamiento personal de nuestras compañeras. Eso le damos bastante importancia, porque te comentaba también que tenemos bastantes compañeras que son feministas, son madres, trabajadoras, ¿no? Entonces, ellas buscan muchos espacios para empoderarse, ¿no? Se hacen talleres, convivencias, ¿no? Y de esas convivencias son audios que las chicas hacen batucadas, y bueno, ellas mismas componen las letras, la música, ¿no? Y es tal vez el alma creativa de la red, pero es también algo por lo que nos diferenciamos y llamamos la atención, creo, en las marchas de la diversidad y todo eso, porque las chicas son bien fervientes al tema político, al tema feminista, al tema de llamar la atención de una manera que sea diferente, ¿no? Y que nos muestre a nosotros como personas y la fortaleza interior que tenemos en grupo. Sí, y eso es lo que justamente agarraba y yo recalcaba, ¿no? De la red, de las compañeras lesbianas y bisexuales. Pasamos a escuchar, por favor, esta composición que hicieron las compañeras justamente por el tema de reivindicación de derechos de las personas lesbianas, pero no tanto como lesbianas, porque antes de ser lesbianas y bisexuales, son personas, somos personas. Entonces, eso es lo principal que tenemos, en lo que tenemos que enfocarnos hacia la población en general, de explicar que primero somos personas, después viene en segundo plano está nuestra orientación sexual en el caso de las compañeras. Pasemos al audio, por favor. Ellas están en busca de su príncipe azul. Tú estás en busca de alguien como tú. Dices al diablo, yo quiero una princesa. Princesa con princesa es mi naturaleza. Te enamoras y no lo haces por tu sexo. Lo haces por la persona sin verle sus defectos. Has luchado por ser tú y te respeto. Que sea un orgullo. Historias para contarte. Se secaron los mares de sueños para despertarte. Por amor al arte, la noche se hizo de día, borrando la oscura sombría de tu soledad. Por amor al arte, la luna se bajó del cielo a consolarte. Las nubes dejaron paso al sol para iluminarte. Por amor al arte, tu vida ya no era tan fría y dejaste de sentirte vacía por tu soledad. Y apareció en tu vida la chica de tus sueños. Esa herida y ella curó

Bueno, yo soy una lideresa juvenil y soy la coordinadora departamental de un comité de control social, como te había comentado anteriormente, ¿no? El comité se llama el Comité de Adolescentes y Jóvenes para la Prevención de Embarazos en la Adolescencia, ¿no? Y nuestras bases de trabajo más que todo son la movilización, la organización juvenil. Promovemos también el tema de la educación, la sensibilización a los adolescentes y a los jóvenes en temas de prevención de embarazo, ¿no? También tocamos el tema de los derechos sexuales, los derechos reproductivos, que va en base a eso todo nuestro trabajo, y también tocamos temas de VIH, prevención del VIH, prevención de embarazos en los adolescentes. Y también, por otra parte, trabajamos el tema de incidencia política, ¿no? En todo es, tú como coordinadora departamental, en todo este movimiento donde estás trabajando, coordinando temas de salud, de incidencia política, lo mencionabas también, quisiera preguntarte si conoces o están involucradas personas de la población LGBT. De hecho, sí están. El coordinador departamental era el joven Johnny Solís. Sí, es parte de la población LGBT, entonces estamos coordinando, ¿no? Entonces, coordinando, sí, ¿por qué? Porque el tema de derechos sexuales y reproductivos, una vez a mí como población, como persona trans, agarraron y me dijeron, pero ustedes no tienen nada que ver. Y no es cierto, porque no, nosotros y nosotras como población gay, lesbiana, bisexuales y trans, también agarramos y tenemos que involucrarnos más, pero también tienen que abrirse esos espacios para nosotras y nosotros, ¿no? Claro. Para agarrar y participar y decidir, por ejemplo, las compañeras, decidir cuándo yo deseo embarazarme, si deseo tener un hijo, porque yo tengo entendido, conozco a muchas mujeres madres solteras, madres jóvenes, lesbianas, entonces, y está ahí el derecho a decidir qué es lo que yo hago con mi cuerpo, ¿no? Es mi cuerpo y yo decido en pero él, es, ¿no? Que, claro, digamos, esos temas que tú me mencionas son parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos, y sabemos que nuestros derechos pues son inherentes a nosotros, ¿no? Que claro, nadie nos los puede quitar, y estamos en nuestro pleno derecho nosotros de desarrollarlos. Bueno, muchas gracias por compartir todo esto, y vamos a tener la oportunidad en un próximo programa de realizarlo específicamente en jóvenes, y me gustaría que nos acompañes otra vez, Benazir. Pero claro, siempre presta a apoyar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar al audio que hace rato no se pudo por problemas técnicos. El audio que las compañeras de la red de Lebebol compusieron, esta música, ¿no? Esta música, porque es una música que han realizado las compañeras de la red Lebebol. Libertad feminista, la pena sin esquema, construyendo sin esquema, pintando toda la quinta sociedad, todos ganas buscando libertad, buscando el respeto de los cuerpos, los sexos, mujeres diversas, toda la autoridad. Atacar feminista y lesbiana, caribeña, latinoamericana, conectando con la patramama, revolucionando en la calle y en la cama, así para atacar feminista y lesbiana. Caribeña, latinoamericana, conectándome con la Pachamama, revolucionando en la calle y en la cama. Ahí escuchábamos el audio que tenían las compañeras. a mí me parece, personalmente, a mí me parece muy, muy estupendo el, lo que componen las compañeras, porque es algo que les nace, que realizan, y bueno, ese es un trabajo arduo que realizan las compañeras también. Ahora vamos a pasar a preguntarle a Sarita respecto a la ABF. Si nos puedes dar luces, por favor, Sarita. Claro. La ABF es el Acuerdo de Vida en Familia. Es un proyecto de ley que se ha presentado ya el año pasado. Por el tema de que, bueno, ¿qué pasa cuando se firma el nuevo Código de Familia? Prácticamente ahí ha habido un corte en todo lo que es el tema de la, se podría decir, unión civil, matrimonio igualitario, ¿no? Que ha habido en otros lugares de Latinoamérica. Yeah. Y tal vez la figura legal aquí en Bolivia por ese tema ha sido diferente, ¿no? Entonces, hemos buscado quizás una forma de que nosotros como población LGBT podamos optar a una, más que todo, seguridad jurídica que avale y que ampare a nuestras familias. Es por eso que se ha creado el código, el proyecto del ABF, que lo único que hace es ver por el tema de velar por la seguridad de todas las familias y que la familia nuclear, que era padre, madre, hijo, como antes y como se estipulaba en el Código de Familia, ya no es el único tipo de familia que existe en la actualidad. No, ahora bien, solamente hay quizás padres solteros, madres solteras, incluso no con el tema de la del muchas personas que viajan al extranjero, y tíos que crían a los niños de sus hermanos, abuelos que se vuelven figuras legales en la vida de estas personas. Al igual en nuestra población, ¿no? Y existen muchas personas que están a cargo de sus sobrinos, de sus y los hijos de sus hermanos, de sus amigos incluso, ¿no? En algunas ocasiones. Entonces, ya hay una figura que existe y que esa figura debe ser cuidada, ¿no? Por el Estado. No solo por el tema de que yo quiero casarme con mi pareja o voy a usar el término casarme, aunque no es la figura de la del proyecto, pero quizás yo quiero formalizar, ¿no? Con mi pareja, pero no pretendemos tener hijos. ¿Y qué pasa si yo me enfermo y muero? Y he construido un patrimonio con mi pareja. Mi pareja no tendría quizás el derecho de contar con los bienes que hemos creado juntas, ¿no? Y entonces esa figura debe ser vista por el Estado y respaldada, exacto, cuidada, ¿no? Igual que si yo tengo una hija biológicamente mía, yo fallezco, yo quisiera que mi hija se quede con mi pareja, ¿no? Que tendría que ser su otra mamá. Claro. ¿Y qué pasa si yo fallezco? Mi hija puede hasta quedar en un orfanato, ¿no? Teniendo que hay familia, pero ahorita esas peculiaridades quizás no son vistas ni son cuidadas. Entonces, esa es la importancia de este proyecto que se ha presentado y que ya esperamos que hasta agosto salga para aprobarse, ¿no? A plenaria. Ya, muy bien, Sarita, bien claro lo que tú dices, pero a mí también como parte de la población LGBT me queda una duda. Me gustaría que me la despejes, es el tema de que también en la ABF, en el acuerdo, en este acuerdo, si yo, o mejor dicho, en este caso, dos personas, dos compañeros, se unen, como dijiste, vas a utilizar, se casan, por decir, que no es el término que está en la ABF, pero pueden adoptar ellos dos, pregunto, y teniendo esto, teniendo solvencia económica, que creo que es lo primero que piden, solvencia económica, supuestamente eso es lo primero que siempre piden, ¿no? Entonces también que haya sensibilidad emocional y todo eso para un niño, ¿podrían en este caso con respaldados con la ABF adoptar un niño? Bueno, el caso de la adopción es una figura totalmente independiente, ya que también se rige al código de niño, niña, adolescente. Yeah. Quizás porque estamos abriendo el camino en Bolivia para todos estos nuevos tipos de ley, incluida la ley de identidad de género. Sí. Hemos optado no incluir dentro del ABF el tema de las adopciones, por un tema de que la sociedad debe ir creciendo y madurando la idea junto de las familias diversas, junto con la madurez y junto con la madurez judicial. ¿A qué me refiero? Que quizás nosotros hemos optado por el camino de los pasitos de bebé, no por el hecho de que sea malo, no por el hecho de que no exista, sino por el hecho de que nosotros queremos que la sociedad se dé cuenta que realmente son derechos importantes, pero que quizás hay aún personas en lugares de poder, de toma de decisiones, que no comprenden qué es en sí el derecho humano, porque a ellos nunca se les ha negado ningún tipo de derecho, ¿no? Entonces, el tema de la adopción, yo creo que va a salir después del tema de la ABF, pero ahorita la ABF solo busca cumplir el derecho que tenemos todos a ser reconocidos como familia y el cuidado que debe darle el Estado a toda familia, no solo a la familia nuclear, debe ser de igual para todos. Ya, entonces ahí está. Esas son las palabras de la compañera Sarita respecto a la ABF. Pero también agarrar y decir que sí, es ponderable agarrar y hablar del tema de la adopción como un tema, digamos, de que sí, yo con mi pareja lo elegí, digamos, en el caso de las compañeras o los compañeros, pero que no está incluido ahora en la ABF, pero la ABF va a ser el primer paso para abrir muchas cosas, creo, ¿no, Sarita? Como por ejemplo las adopciones, qué sé yo, un montón de parámetros que antes a la población gay y lesbiana se eran negados, a nosotras como población trans, como anteriormente he hablado y he dicho, para nosotras es la ley de identidad de género primero, pero ahí estamos apoyando el tema de la ABF. ¿Por qué? Porque eso hemos visto que a nuestros compañeros gay y a nuestras compañeras lesbianas se les ha quitado, porque hemos visto muchos casos también atendiendo con el abogado, hemos visto muchos casos de compañeras que agarra y que a veces la misma familia, la madre de la compañera, le quita a su hija, ¿no? Por X motivo, hasta incluso argumentando cosas que no son ciertas, ¿no? Que por ejemplo, que se le haga un análisis psicológico a la madre, que si puede o no puede criar a su hija. Y eso para mí es, no sé, es algo que no cabe en mi cabeza, ¿no? De agarrar, ella es madre y ella puede criar a su hija. No hay que argumentar nada en un aspecto psicológico, ni mucho menos. Porque vivemos esas madres, compañeras lesbianas que luchan por sus hijas, por su pareja y siguen adelante. Pero sin embargo no hay el respaldo jurídico, como decía Sarita, ¿no? El respaldo de que el Estado tiene que respaldar esa familia, ya sea de dos compañeras teniendo una bebé o esas dos compañeras, por último, que van a empezar a ser una familia homoparentales, ¿no? La palabra, creo. Exacto. Teniendo un bebé, ¿no? Entonces, muchas gracias, Sarita, por agarrarnos y darnos claridad en este aspecto de la ABF. Y ahora pasamos a la última música del programa. Y para luego pasar a invitar al público Para las actividades que se vienen, ¿no? Con la red de Levebol y también con el movimiento departamental de las diversidades sexuales y de género. El dolor se marchó y mi sexual y genérica en tus oídos. Infórmate, participa y rompe el silencio. Porque tus derechos tú los vives y debes conocerlos. Escucha Rompiendo Silencios todos los martes y jueves desde las 17 horas. Solo por Radio Bocina. El silencio. Bueno, volviendo al último bloque de nuestro programa, vamos a hacer las invitaciones correspondientes a todos los radioescuchas. Primeramente, Sarita, ¿qué actividades tiene la red LB Ball o la red LB Santa Cruz actividades que se vienen, ¿no? Nosotros este mes, que es el mes de las diversidades a nivel sí. nacional, nos unimos a las actividades del movimiento LGBT nacional. Aquí en Santa Cruz tenemos la marcha, que va a ser el viernes 26, la primera marcha, que hacemos en la mañana, a las 9 de la mañana, ya que nosotros, además de la marcha que todos los años se hace, que es de las diversidades, que es el sábado 27, consideramos que no solamente es una marcha para tal vez que algunas compañeras, compañeros utilizan como para salir del closet y mostrarse por primera vez quizás a la sociedad en una marcha con la población LGBT, sino que también consideramos que es una marcha política y de exigencia a las autoridades, ¿no? Es por eso que nosotros desde el año pasado, junto con el Movimiento Departamental Santa Cruz, se ha visto la necesidad de hacer esta marcha en el día sin caretas, sin máscaras, sin disfraces, pintura, ¿no? Sino exigiendo los derechos, exigiendo las leyes y exigiendo atención a las demandas de la población. Entonces se va a asistir como red a esa marcha el viernes en la mañana, donde la concentración es en el Palacio de Justicia, aquí en Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, a nivel nacional, el sábado, que se va igual a asistir en la marcha en las diferentes ciudades, ¿no? Y eso para terminar el mes de junio. Ya tal vez un poco más próximo, el día de mañana también, el movimiento nos ha invitado al pegado de afiches de iguales ante la ley, todos somos iguales ante la ley. Aquí en Santa Cruz vamos a estar por el sector médico, si no me equivoco, los hospitales, todo lo que es salud. Ya el día de ayer, otras compañeras de la red también acompañaron, junto con el defensor del pueblo, la policía, ¿no? Entonces, en todo eso apoyamos. Luego también tenemos la actividad, que quizás dentro del movimiento ha creado un poco de controversia, pero en panel que hemos tenido recién este fin de semana, la red, si bien es, ¿cómo se puede decir? Es autónoma en sus decisiones, no pertenece a ningún grupo o colectivo a nivel nacional. La red sí es invitada de manera formal a la marcha que se está preparando en la ciudad de La Paz, va a asistir con su representación nacional. Y bueno, eso, pues, que es para estos últimos días, ¿no? Bueno, gracias Sarita por agarrar y nombrar las actividades que se tienen como red de Leve Ball a nivel departamental y a nivel nacional también. También agarrar y mencionar que los carteles, el pegado de carteles, han estado las compañeras el día de ayer, mi persona también ha acompañado esta actividad, y para el día de mañana es todo el sistema de salud, ¿no? Ya que existe discriminación, la no atención, la pronta atención que se tiene que tener a las pacientes y a los pacientes de la población LGBT, y es importante que estén estos en los espacios donde acude la población LGBT a hacerse ya sea un control o cualquier tipo de análisis en el tema de salud, ¿no? Ahora nos queda solamente despedirnos. Será hasta un próximo programa. Yo soy Vanina Lobos Escalante y los espero en un próximo programa. Compañera Sarita. Bueno, Vanina, muchas gracias por la invitación. Y bueno, quizás un poquito de publicidad. Los grupos de los miércoles de la red LB Ball, cada miércoles de cada mes a las 7 de la noche en la Fundación Igualdad, y donde todas las chicas que quieran tal vez un poco más de información o formar parte de la red son totalmente bienvenidas. Y bueno, gracias por el espacio, Vanina, y un gusto. Hasta luego. No sé, reconozco.